Código Verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que está con todos los protocolos, obviamente, ya en vivo en los estudios de Mañanas del Sur. César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, iba a hacer el ruidito del hace ruidito. Del, a ver. Sí, salió. Igual lo hacía con el... Sí, exacto, sí. Mirá, sí. Pero bueno, ahí sanitizando todo, así que la verdad que hay que cuidarnos porque bien, está muy, muy complejo el tema del COVID. Ayer la cantidad de personas en un solo día, gente conocida, muchos comerciantes que fallecieron. La verdad que, viste, que da mucho dolor. Temor también. También, por supuesto, y decimos, bueno, por favor, cuidémonos, porque hay gente que, a pesar de todo esto, que continúa negando el COVID. Eso es lo que... Es terrible esto. Acá a la radio, justamente, Néstor Perul. ¿No? Exacto. Bueno, ayer a la tarde nos enterábamos. Uh-huh. La verdad que, bueno, toda la condolencia a la familia, porque... ¡Epa! Eso es un hipo. Eso es un hipo. Se ríe todo, ¿verdad? Mira, yo dije, me lo voy a aguantar, ¿viste? Aparte salió con... Salió. Ahora si tienta Mariano, no podemos hacer nota, no podemos hacer nada. No, pero estás vos ahí, así que cualquier cosa. Aguantar, pero bueno, sale más quería fuerte. Decir que es una persona conocida aquí en la zona sur, así que la verdad que fuerza para la familia, ¿no? Encontrarse con esta situación. No, terrible. No, a mí la verdad que uno lo afecta, che. Sí. Gente amiga, joven, que no la está pasando bien. Que está transitando el COVID. Sí, claro. Es complejo. Que... Bueno, vamos hablando porque seguramente ya va a estar esperando, vamos a tener un llamado, porque se está realizando en este momento la Feria Internacional del Ambiente, Ecociencia 2021, comenzó ayer, y la verdad que interesante las diferentes propuestas. Esta ya es la quinta feria. Sí. Y ya la del año pasado. Modalidad virtual, ¿no? La del año pasado y este año tuvo que ser virtual, así que bueno, ¿qué es lo que han contado? Porque también muchas escuelas no están dictando clases en forma presencial, son virtuales, entonces se complica preparar trabajos prácticos. Bueno, lo cierto es que hay algunas escuelas que presentaron justamente proyectos anteriores que se vienen trabajando y contando las experiencias también que se vienen realizando en diferentes escuelas. Seguro. Y a la tarde hay diferentes charlas que se van a ir dando. El caso, por ejemplo, del sábado va a ser el reciclador urbano, una persona muy conocida que es Carlos Briganti, muy conocida en las redes sociales, que tiene muchos seguidores, y que él comenzó con esto de decir, bueno, ¿qué hacemos con la basura? Bueno, se puede reciclar, tiene valor. Y empezó con el tema de huertas, y podemos tenerlo en el frente de nuestras casas, en el techo, en el fondo, ¿viste? Y va proponiendo diferentes alternativas. Ha creado una escuela también, que la verdad que me parece un trabajo súper fundamental. El año pasado Mariana lo conoció, a él, que han tenido la oportunidad de charlar y hacer algunos vivos, y de allí ha quedado una relación, y bueno, el sábado va a estar él en estos vivos que se hacen a través de YouTube, a través de la cuenta de la Feria Internacional del Ambiente. Que a uno le llama la atención, pero que está bueno hablarlo, teniendo en cuenta tu compromiso con el medio ambiente, o con el ambiente, mejor dicho, César, cuando vos hablas con estas personas, ¿detectás dónde se hace el clic para involucrarte en esto? Sí, viste que uno dice, ¿por qué me meto yo a reciclar? ¿Por qué me meto yo a hacer una huerta si tengo la verdulería? Hay un clic ahí. Claro. Las circunstancias siempre son diferentes. Pero evidentemente alguien ya tiene algo que le va marcando que hace de que en algún momento haga un clic y que comiencen a tener un mayor compromiso. Hoy las redes sociales hacen una tarea fantástica en este sentido. ¿Viste? Ya está sí, Carlos. Sí, está Carlos. Está buenísimo. Carlos, buenos días. Carlos Briganti, recién lo presentaba César, está con nosotros en comunicación. Carlos, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, Mariana Arriola, te saludan de Mañanas del Sur. Buenos días para todos y todas. Un gusto estar ahí al aire con ustedes. Perfecto. Yo primero felicitarte, che, por el laburo que estás haciendo, Carlos, y la verdad que un ejemplo para que estaría bueno se replique en todos lados. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, con actividad para el sábado, en esto que se enmarca dentro de lo que es la Feria de Ambiente, contanos un poquito cómo va a ser lo que vas a desarrollar vos, Carlos. Bueno, nosotros dentro de lo que es el colectivo reciclador, lo que propiciamos y siempre reivindicamos es el tema y el uso de todos los desechos urbanos que se generan, ¿no? En las ciudades y ponerlos a producir alimentos, ¿no? Eso es básicamente nuestra cruzada, nuestra lucha de hacer ciudades distintas, ¿no? También desde el tema del arbolado público, poner frutas, maltas, nísperos, moras, y también del club de compostaje, es decir, un combo de actividades que tienen que ver con las prácticas de buen vivir. Eso desarrollamos desde el colectivo reciclador en todas las urbanidades. Así que, bueno, como siempre, el mismo discurso que venimos sosteniendo hace 12 años, desde que instalamos la primera escuelita acá arriba, la Margarita, en un techo, y seguimos haciendo exactamente lo mismo, claro que con más gente cada vez, ¿no? Bueno, ese es uno de los... Yo quería preguntarte algo que hablábamos recién. ¿En qué momento hace el clic de decir, bueno, algo tenemos que hacer con la basura? Esto ya es insostenible de tirar todo en el mismo lugar, que vaya todo a campos abiertos, muchas veces a basurales a campo abierto. ¿En qué momento empezaron a hacer un clic de decir, bueno, empecemos a compostar, empecemos a reciclar la basura, empecemos a tener frutales también, como dentro de la soberanía alimentaria, que sean frutas para todos, ¿verdad? Yo empecé esto hace 12 años con una actividad de docente, ¿no? O sea, básicamente lo mío era la docencia y fui agricultor en una hectárea y cuarto, fue quintero, así que tenía tierra bajo las uñas y eso rascas un poquito y ya sale, siempre tenés alguna maceta con alguna planta, alguna cosa. Y siempre que querés empezar una huerta empieza el compostaje, o sea, una cosa trae la otra, vienen de la mano, entonces empezás a compostar. ¿Y después qué haces con el compost? Y bueno, pues le pones una planta, y ahí desarrolla una planta, y después desarrolla otro, y después ya es un acto compulsivo, no se puede detener. Una vez que vos empezás a plantar un tomate, no hay huerta atrás. Es decir, está bueno. Camino hacia la autosuficiencia en ese techo repleto de alimentos, o patio, o lo que fuere, ¿no? Y hoy en día sabemos que eso se está incentivando, la gente ya se avivó, sabe que el tomate no tiene... gusto a tomate, todavía le queda aún en las papilas gustativas el registro de la memoria de cuando era chico y comía un pollo. Un pollo no tiene nada que ver con lo que era un pollo cuando comíamos cuando tal era chico, cual. Un pollo que llaman de campo, es así, para aquellos que no son vegetarianos. Lo mismo pasa con la verdura, exactamente pasa lo mismo con esta secuencia que tiene que ver con asociar nuestra infancia, la alimentación de nuestra infancia, con la propuesta que hay ahora desde las empresas de alimenticias, ¿no? Que te dan todo ultraprocesado, cosas que saben muy muy bien, pero que son adictivas, que tarde o temprano de seguir comiendo eso, terminás con una obesidad bárbara o terminás con los triglicéridos y la presión y diabetes. Es decir, tenemos una manera de alimentarnos que nada tiene que ver, que ha avanzado mucho en estos 50 años, ¿no? Para aquellos que están pasando los 50, recuerdan que se hacía, andaba el lechero por la calle, andaba el panadero. O sea, muchas cosas han cambiado y se ha industrializado todo. Ahora estaba justo mirando lo de la feria de Martín Crespi, estaba mirando, y lo que dice, ¿no?, del glufosinato, es que 14 veces, 16 veces más peligroso que el glifosato, digo. En vez de avanzar para bien, avanzamos para mal. Carlos, quería preguntarte, porque ahora Nestlé justamente dio a conocer, trascendió... Hay una ley que se está tratando en el Congreso que tiene resistencia por los grandes productores. Mucho lobby de rotular el tema de los alimentos al frente. Si tienen negación, es porque algo raro hay. Claro, exacto. Pero por supuesto, pues si vos estás produciendo un alfajorcito que no tiene nada que esconder, pero obviamente fíjense que no es normal que vos agarres un ultraprocesado. Ultraprocesado es cualquier cosa que dure más de un año en la heladera. O sea, si vos haces una mayonesa, se corta enseguida o la comes en el momento. Todo eso nos ha llevado a nosotros a prolongar, ¿no? Bueno, adelantos tales como la refrigeración, que surgen producto de necesidades bélicas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial necesitaba alimentar a su gente en el frente, entonces se ideó toda una serie de conservas, una serie de elementos que después se implementaron en la vida cotidiana. O sea, todo eso, hoy estamos comiendo enlatado, todo comidas ultraprocesadas de media hora, unas cenas de media hora, digo, y no es casual todo eso que impone en la industria una forma de comer. La forma de comer de nuestros mayores era la sopa, los guisos, era dedicarle tiempo a la comida. Entonces, digo, eso lo hemos perdido en aras de este sistema capitalista, de decir, bueno, el tiempo es oro, yo no puedo detenerme a cocinar media hora, entonces tiro cualquier cosa ultraprocesada, echo a la panza y salgo otra vez a producir, porque el objetivo es producir. El objetivo es no tener tiempo ocioso para pensar. ¿Pensar qué? Pensar, repensarse, pensar en un futuro diferente a este que nos está atravesando, que es un desastre. Sin duda. Carlos, es alentador el escenario este que vos dijiste de que se suma gente. ¿Qué rol le das a esto, al tema de avanzar con estos temas en el sistema educativo? Bueno, nosotros como no hay propuesta formativa desde la República Argentina, ¿no? De ningún gobierno hemos visto una escuela de agroecología urbana. Agroecología urbana, cuando hablo de agroecología no estoy hablando de una escuela agropecuaria, claro, agrotécnica, estoy hablando de una escuela de agroecología urbana, quiere decir que nosotros trabajamos dentro de la urbanidad, para la urbanidad y con las múltiples problemáticas de una urbanidad, es decir, techo, balcones, terrazas y veredas, porque eso tampoco se tuvo en cuenta. Y ahora nosotros empezamos a salir en la vereda con 25 emprendimientos en cubiertas de auto, que las cubiertas de auto es un pasivo ambiental terrible, del cual nadie habla ni nadie se hace cargo. Nosotros las decoramos, las pintamos, las pilamos de adobe y las ponemos arriba de la vereda, y en toda la cuadra le ponemos alimento, alimento en serio, alimento, comida, es decir, no es que ponemos una suculenta para no regar, o no, nosotros ponemos comida, y aparte de comida ya vemos un espacio vacío y le metemos una palta, un níspero, una mora, ¿sí? La mora dentro de la ciudad no la ponemos porque ensucia la vereda, pero sí en el espacio espacio verde, sí, ahí lo ponemos para los pájaros, porque entendemos que los pájaros también tienen que comer, tiene que haber sombra, y dentro de la cava ya hemos destrozado absolutamente todo el ecosistema, con lo cual la mora no representa peligro alguno para un ecosistema, ¿sí? Para las yungas o para el monte nativo del Chaco, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, nosotros lo que propiciamos es una ciudad diferente con los materiales que desecha la ciudad, con lo que llaman basura, reciclamos todo, bidones, cubiertas de auto, y ahí realizamos una escuelita en el barrio de Constitución, que justo a las 11 vamos a visitarla para hacer algunas reuniones, una escuela de 300 metros cuadrados, hecha toda con cacharros, con pasivos ambientales, de alta producción, es decir, enseñamos en un cuatrimestre a la gente dentro de la ciudad a ser huerteras o huerteros. Es decir, tenemos más de 250 inscritos, 200 becas, o sea, gente, lo más popular que hay, 50 sostienen, es una cooperadora, los gastos que hay mínimamente, ¿no?, de electricidad y de internet y esas cosas, pero fíjese el potencial, en pandemia, 250 personas en este nuevo emprendimiento que estamos haciendo dentro de la virtualidad, porque obviamente las medidas restrictivas nos impiden hacer otra actividad presencial. Así que la estamos haciendo en forma virtual y, bueno, cuando pase todo esto, seguiremos haciéndola presencial. Pero es novedoso y fíjate que no tiene ninguna noticia más que ustedes y algunas otras personas, pero si no se muere alguien aplastado por un camión, si no hay 10 muertos mínimo, no es noticia. Entonces siempre pongo, si no es COVID, no es noticia. Entonces hay una escuela que está única en la República Argentina, que está enseñando a la gente dentro de las urbanidades, porque las urbanidades son lo que hoy en día estamos amontonados en la Argentina, 92% de las ciudades. Claro. Es una realidad, y miran para otro lado. Entonces, digo, estas cuestiones tienen que ver con difundir, con educar, con siempre educar a la gente. Estaba escuchando lo de Martín Crespi, y ahí los padres miran por un lado, los chicos no hay forma de acercarlos a esta problemática extractivista. Sin embargo, la temática de Martín Crespi acerca esto, y es educación, y también acerca a los padres, obviamente. Claro, así que bueno, digo, es una lucha desigual, una cruzada desigual. Carlos, quería preguntarte las edades de las personas que van a esa escuela, ¿cuáles son? Porque para que vayan, evidentemente también ven que hay algo que se está haciendo mal y quieren cambiarlo también, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día nos hemos dado cuenta toda la gente, se ha dado cuenta de que no se puede seguir tirando basura, la gente se ha dado cuenta de que cuando vos empezás a compostar, o sea, el efecto es transformador, es un efecto mágico, porque se produce que todo lo que vos tirás orgánico, de pronto, en 4 meses se transforma en una tierra negra fértil. Entonces digo, la gente no es tonta, y empieza a escuchar ese ruido, y empieza a escuchar que los alimentos están envenenados, y empieza a escuchar que hay estas pandemias. ¿De dónde vienen estas pandemias? No, porque es la ira de Dios, no es la ira de Dios, es un sistema productivo que nos está enfermando a todos y a todas, y esto nos está atravesando a todas, la gente de la ciudad, la gente del campo, es decir, tiene repercusiones. El fracking, uno dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Y bueno, y tiene consecuencias. El extractivismo y este sistema improductivo tiene una consecuencia lógica. Y hoy en día, cada vez que las noticias van rodando o las las redes sociales te van informando de que esto tiene una consecuencia, que es la muerte de las personas, el envenenamiento, la enfermedad, estos virus zoonóticos que salen de los lugares donde han estado durante miles de años para meterse dentro de la ciudad y contagiarnos a todos. Entonces, esto tiene consecuencias lógicas. Y bueno, y ahora el periodismo que más lo está diciendo, ¿no? cada vez se habla más de alimentación, de vida sana, de huerta. Todo el mundo ya intuye de que hay algo que, de todo este modernismo hermoso, hay algo que no cierra, ¿entendés? Porque claro, yo te doy de comer, vas a un hipermercado, no encontrás alimento, encontrás todas cosas en caja. Seguro. Y cuando digo, hay una cosa que está en caja, dice, vence en el 2032, bueno, hay algo raro. Algo raro. Dudades. Y cuando vos emprendés este camino, ¿no? Pero te encontrás, ponele, con que quieren traer para criadero de chancho acá para llevar, te causa cierto grado de impacto, ¿no? Porque esto va a tener un impacto ambiental, ¿o no? A mí lo que me produce es lo mismo de siempre, enojo, pero no enojo con los funcionarios, ¿no? Porque si vos escarbás un poco, estamos prisioneros de una deuda que fue tomada por X personas o con un sistema perverso que endeuda a un país para tomar decisiones y quedarse con sus recursos naturales. Eso lo sabemos desde que asumió Alfonsín, después de la dictadura militar, fue a pelear el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de Roma, el Club de París, y la inflación, y el dólar. Bueno, esto yo lo conozco, voy a pisar los 60 años y me lo recuerdo como si fuese hoy. Hemos vivido toda la vida sujetos al dólar y sujetos a las presiones de las corporaciones. Hoy en día 10 oligopolios manejan el mundo. Están los laboratorios que ahora nos venden las vacunas y vamos a quedar enajenados, cambian por vacunas por naturaleza, por riquezas naturales, y obviamente eso hay que pagarlo después. Y si no lo pagás, ¿sabés qué pasa? Si no lo pagás, terminás muy mal, o te invaden por los países poderosos, ellos en su país no tiran un papel, se saludan todos cordialmente, se abrazan, viven una vida muy ordenada, pero acá hacen destrozo. Y cuando hablo de países centrales, son países que te asombraría de la pulcritud, son países que viven a expensas, son como una garrapata, han vivido a expensas de todas las desgracias de la humanidad y han creado guerra, masacres y un desastre. Si escarbás un poquito, no hay un país, una potencia extranjera, que para formarse como potencia extranjera no ha caminado sobre miles de cadáveres. Entonces, digo, muchachos, nosotros tenemos un recurso, tenemos el octavo país del mundo en sus dimensiones, con los climas que tenemos acá. Y tenemos que empezar a forzar, empezar a unirnos y empezar a presionar para cambiar el sistema productivo, para cambiar algunas cosas. ¿Qué es difícil? Por supuesto que es difícil, claro que es difícil, pero mejor estar de pie que de rodillas. Así que siempre estar de pie nos va a ocasionar una molestia, un problema, mejor hacer la vista gorda y sigamos para adelante, pero siempre esto, alguien tiene que dar el puntapié inicial, alguien tiene que mojarse las patas, como digo yo, y bueno, y somos muchos, pero muchísimos, periodistas, escritores, gente comprometida, somos muchos. Lo que pasa es que no estamos visibilizados porque no hay medios de comunicación que indiquen, che, se hizo una escuela, hay un muchacho como Martín Crespi, che, hay una feria en Paraná que exalta toda la producción de las buenas costumbres. Digo, eso no se visibiliza, las buenas noticias no. Lo que trae más por ahí rating es la muerte, las masacres, y todas esas cosas, ¿no? Que creen esas corporaciones, porque en realidad no es así, si no ustedes no harían la feria en forma virtual y con un éxito muy muy importante. Tampoco nosotros haríamos ninguna actividad de esta que tiene que ver con que el crecimiento humano. Entonces, para mí, que se priorizan algunas en los medios de comunicación, algunas noticias que nada tienen que ver con lo que piensa el pueblo y la gente. Me parece que hay una disociación terrible. Perfecto. Carlos, déjame preguntarle esto, porque hay algo que es importante destacar que tiene que ver con las redes sociales. Vos, a través de las redes sociales, tenés muchos seguidores, mucha gente que te sigue, y esta es una forma que creo que la gente da a conocer diferentes cuestiones que se saben que están mal, y lo ponen de manifiesto. Yo creo que las redes sociales cumplen un rol fundamental que muchas veces los medios de comunicación no lo están haciendo así en esta medida como lo estás contando. Vos le das mucha impronta a las redes sociales, ¿no? Nosotros trabajamos con las redes sociales básicamente porque en las noticias acá hay una corporación que se dedica a poner la noticia que se les antoja, y nada tiene que ver con la realidad. Es decir, hay un mundo paralelo. El mundo paralelo es de los que estamos abajo, de los que la peleamos todos los días, de los que no nos alcanza el sueldo, que tenemos que pagar los alimentos a un precio sideral y que queremos otro tipo de ciudad, otro tipo de país, otro tipo de conciencia. Hay mucha gente que está trabajando esto. Lo que pasa es que, como siempre digo, estamos trabajando aislados, El sistema trata de aislarte, el sistema trata de que yo no conozca la Feria de Paraná, de que yo no conozca a Mariana Costa, de que yo no lo conozca a ustedes. El sistema es perverso porque trata de alejarnos y no multiplicarnos. Imagínate qué pasaría si ahora esta feria también la cargamos a los hombros desde estas ciudades, ¿no? Entonces, la Feria de Paraná pasa a ser un tema central para todos los que estamos habitando acá en Cava. Entonces, mirá qué importante que sería. Sí, hay 100.000 personas, serían 200.000 personas, 300.000 personas, con estas ferias que se tienen que hacer a través de las redes sociales. Es decir, a nosotros, no, al pueblo no lo detiene nada. El pueblo se apropia de una herramienta como las redes sociales, que nacieron para un sistema bélico, quedaron para ahí para controlarnos y observarnos. Y más allá de que te controlen y te observen, es como la encuesta. Cuando alguien te llama para hacer una encuesta, te está sacando información y te está vendiendo. Entonces, vos mentirle la información o decirle, mire, yo sé que usted va a vender esto, págueme primero. Digo, podemos también nosotros apropiarnos de esos adelantos, esas redes sociales, multiplicarlo y hacerle ver a esta gente, porque ellos nos observan siempre. ¿Por qué te crees que Habana dio un paso atrás con el tema de este episodio transgénico, este alfajor transgénico? Porque también se fijan las redes, también hoy tienen peso esas opiniones. Entonces digo, tenemos que hacer valer nuestro bolsillo, tenemos que hacer valer nuestras opiniones, y somos nosotros. Siempre los cambios ocurren de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Los cambios de arriba hacia abajo no duran mucho, cambios de abajo hacia arriba son los que realmente cambian la cosa. Un Paraná se cambia de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y de eso ellos lo saben, ellos lo saben. Entonces nosotros tenemos que unirnos, multiplicar fuerza, estas noticias, siempre dar las buenas noticias, porque yo la verdad que prendo la televisión y veo un baño de sangre en tal país, si no es Palestina, es Jordania, los muertos por COVID, que es una realidad, no es que yo quiera esconder la cabeza, pero también quiero saber qué pasa en la Feria de Paraná. Acá acá no se habla de nada que no sea muerte y COVID. El día a día es como si fuesen las acciones de la bolsa. Digo, entonces también quiero saber de qué está pasando en Paraná, también quiero que sea federal esto, y no es federal. Carlos, se habla mucho del ejemplo de el hijo aconsejando al padre que no arroje basura. ¿Cómo está el sistema, más allá de las escuelas, que vos decís si está genial esto, más allá de eso, cómo está el sistema educativo a la hora de tratar estos temas? Poner la escuela, ¿no? ¿Se tocan estos temas? ¿Algunos avances individuales de algunos docentes? ¿O hay un sistema en el cual estemos hablando de estos temas? Sí, por suerte ha cambiado. Los chicos han cambiado, están cambiando los chicos. Por suerte, están educando a los padres, como debe ser. Nosotros los adultos hemos hecho pelota de estos sistemas, estos ecosistemas, y por suerte la docente, esa maestra aguerrida, esa maestra que va todos los días, que aún no ha sido vacunado, por lo menos acá, en Cava, y que sigue yendo, y que ya tenemos varios muertos en la docencia, digo, esa maestra se carga eso también. Obviamente hay una currícula que tiene que ver con el ambientalismo, con la ecología, por supuesto, pero son las docentes que sí lo vienen llevando. Y por suerte hay una gran visión, hay unas ganas de hacer, hay muchas ganas de hacer. Yo creo que eso es lo que yo estoy notando en estos 12 años que vengo trajinando, en estos ámbitos, en estos techos, en estas terrazas, en estos patios, produciendo alimentos, trayendo el tema de la semilla, reconociendo los olores ancestrales, ese olor a campo, ese olor, la leche de vaca, tomás una leche, está llena de antibióticos, y bueno, y uno le tiene miedo hasta la leche, a cualquier cosa, ¿no? La carne con antibióticos, los pollos hacinados, las maneras de criar que teníamos de los pollos antes, que en el fondo tirabas una gallina, ahí la dejabas que ande picoteando los bichitos y le dabas las sobras de la comida y tenías un pollo sano, que ponía huevo todos los días. Y acá tenemos un monocultivo de pollo, monocultivo de animales, de vaca, de oveja. Digo, es un desastre lo que estamos haciendo. Es un desastre, y así nos va. Es decir, hay que mirar nada más cómo nos va. Y si esto es el progreso, muchachos, es un desastre. Esto es un verdadero desastre, porque si yo, para tener un auto, 0 kilómetros, que después vivo enajenado, mi sueldo, mi vida, mi libertad para pagar ese auto, es un colapso. Si esa es la educación, demostrar un hombre exitoso con un traje todo apretado que no te puede ni agachar porque se te descose todo, que no está diseñado para gordos como yo. Entonces digo, ese auto donde te metes y salís a 250 kilómetros por hora, ¿a dónde vas a ir sin matar a alguien? O sea, un auto no puede ir más de 60 kilómetros, es una locura. ¿entendés? Claro, o sea, solo una ambulancia puede ir rápido. ¿A dónde vamos? A la muerte. La rapidez, el aceleramiento. Corramos todos. ¿A dónde? ¿Para qué? Si el periodo de vida nuestro es 70 años, vivirla como pueda, lo mejor que pueda, si te vas a morir igual. Entonces, digo, hay un concepto de este sistema tan perverso que nos ha metido en la cabeza que estas comodidades son lo mejor que nos puede pasar. No es lo peor que nos puede pasar. Este sistema de vida es el peor sistema de vida que nos puede pasar. A mí lo que me genera mucha preocupación, Carlos, y te lo tengo que decir, que vos describiste estos países que por ahí son muy ordenados en su país, pero después hacen lo que quieren el resto, requieren de cómplices locales, ¿no? Muchas veces, sí, sí. Y está el lobby en las cámaras legislativas de toda la Argentina, y son los representantes directos, la gente que nosotros votamos. A mí me genera mucha preocupación ese aspecto, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos una solución para eso. Es decir, nosotros, en cierta forma, ponemos a esos políticos, se llaman de raza, porque ellos se creen una raza, los políticos. Ahora, político de raza, yo siempre le digo a mis jóvenes seguidores, nosotros tenemos un rango etario descreído totalmente de la política en 30 y 40 años, yo digo, no descrean de la política, la tienen que hacer ustedes. Acá en este colectivo siempre le digo a la gente, no tiene techo. Este colectivo, vos venís con una idea y si te la cargás al hombro y estás dispuesto a mojarte las patas, esa idea va a proliferar con el consenso generalizado del colectivo. Es decir, acá todas las ideas avanzan para adelante. Le digo, ustedes tienen que ser los futuros legisladores. Ustedes son los que tienen que ocupar la legislatura. A nivel, en toda la República Argentina tenemos que renovar los políticos. No puede ser que un político esté 40 años en la misma banca y se muera en la misma banca. No puede ser, está todo muy bien. Es decir, yo no critico a ninguno. O sea, me parece bárbara la política, es un fenómeno de cambio, una herramienta que tenemos que utilizar. Ahora, atención, los jóvenes tienen que participar. Los jóvenes que tienen, bueno, pero es muy joven y no tiene idea. No tiene idea, que no tiene idea, te deslumbraría. Nosotros tenemos economista agrario de 29 años, biólogos, periodistas, historiadores, todos tienen un rango etario de los 20 a los 40 años, que no tienen capacidad, tienen una capacidad y tiene unas ganas de cambiar el mundo, y que acá hay que cambiar el mundo. Es decir, con estos sistemas que son guetos, adentro del Parlamento se votan leyes entre gallo y medianoche, contado por una minera, por un sistema productivo, por con una chequera, con una chequera muchas veces. Bueno, una chequera, ¿por qué no tenemos nuestra hidrovía? ¿Por qué teniendo un río? ¿Por qué no tenemos? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros al momento de, no es solamente votar, porque realmente te dicen, mire, vote este, el candidato 1 y el 2, pero ¿quién lo puso? Ellos. El candidato 1 y 2 se pelean entre ellos, pero es más, o sea, entonces digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si no nos gusta la política, cambiemos la política. Entonces nosotros desde el colectivo le estamos diciendo a los jóvenes, ustedes tienen que empezar a avanzar sobre la legislatura, se tienen que preparar, porque lo que viene, les vamos a dejar un mundo destrozado, un mundo contaminado, para usar barbijo toda la vida, no se crean que no vamos a usar barbijo, la polución está por todos lados. Entonces lo que tenemos que hacer es crear nuevas posibilidades, un abanico importante dentro de la legislatura con distintos pensamientos, y todos tienen que ir ahí a votar, a hacer de comprometerse con el mundo. Mire, hay un fenómeno que yo estoy mirando en Chile, por ejemplo. En Chile, distintos grupos locales empezaron a ganar la política, ganaron el Congreso caminando. Y ojo, los políticos pongan las barbas en remojo, porque esa gente no tenía ni plata para hacer campaña y ganaron caminando. Está pasando ahora en Brasil y está pasando en Colombia. Hay que abrir los ojos, está pasando ya. Los jóvenes empiezan a tomar en sus manos el cambio, empiezan a impulsarlo y ya está. La Cámara, por fin, después de tantos años, van a renovar la Constitución en Chile, por fin. ¿Y quién la va a renovar? Los grupos ambientalistas, grupos feministas, grupos ecologistas, grupos de etnia locales, los autóctonos que están cambiando la fisonomía de un parlamento corrupto, agotado, dictatorial, y bueno, a poner la barba de rebojo, porque esos ganaron caminando. Y acá yo le estoy diciendo a los jóvenes, se tienen que organizar, y ustedes tienen que ir caminando a la legislatura, gente joven. Yo me admiro de la gente joven, quiero gente joven en el Congreso, en la legislatura, en toda la República Argentina, que empiecen, ya se está viendo, hay funcionarios muy jóvenes, muy buenos, que están trabajando. Bueno, eso necesitamos. Jóvenes, yo quiero ver tipos jóvenes entre 30 claro. y 40 años que empiecen a indagar en la política y que empiecen a meterse, empaparse. Las nuevas generaciones, y bueno, está todo bien, para no pelearme con nadie. Siempre le digo a un funcionario, acá está todo bien, pero podíamos mejorarlo un poquito más, ¿qué le parece? Seguro. Y le metemos un joven adentro. Seguro, tal cual. Popular, digo, no tengan miedo, le tienen miedo a la juventud. La juventud es la vanguardia lúcida de la sociedad. Perfecto. No hay que tenerle miedo. Carlos, la verdad que me encantó que estés en el programa, la verdad que estuvo genial la charla. Te agradezco mucho el tiempo y la predisposición y te queremos mandar un fuerte abrazo desde acá de Mañanas del Sur del Microambiente. Bueno, el agradecido soy yo a ustedes por darme esta oportunidad. Como siempre, mi respeto a este periodismo, que hay dos tipos de periodismo. Aquel que hace una notita de color y aquel que te busca, porque no es una notita de color. Estamos hablando de alimentación. Estamos hablando de futuros distópicos que ya nos llegaron. Agradecido eternamente y nos vemos en la Feria Virtual de Paraná. Creo que me toca el sábado a mí. Ajá, Concordia estamos. Concordia, exacto. Ahí está. Nosotros estamos del lado del río Uruguay. Claro, sí, somos vecinos. Sí, ay, prácticamente. Carlos, un fuerte abrazo y ahora vamos a dar bien la actividad. Voy a comentar el horario para que la gente te siga el sábado. Dale. Perfecto, un fuerte abrazo. Un abrazo. Muy agradecido. Ahí está, qué linda charla. Linda charla, ¿no? La verdad que cuánta. Viste que vos lo escuchás. Viste que vos decís, lo incentivás un poquito y arrancás. Arrancó. ¿Viste? Bueno, te cuento que él va a estar. Para mí fue el hipo de entrada. ¿Viste? El hipo. Ah, ¿me historiaste con eso? Mira, esto va a ser el sábado 5 a las 19:15 va a ser la entrevista con Carlos Briganti, el reciclador urbano, que lo pueden ver por YouTube. Perfecto. YouTube perfecto. O en Facebook, allí, la Feria de Ambiente, Concordia Saludable. Es decir que hay varias páginas donde pueden entrar. ¿Código Verde va a estar? Sí, el sábado va a estar con los programas que tenemos, así que fuimos haciendo una selección. Bien. Porque la verdad que hay mucho para contar. Vos tenés para hacer un resumen, un tipo, claro. Un grandes éxitos. Si claro, querés, porque estoy mirando Luis Miguel, sí. Por eso me vino el tema. Un grandes éxitos de Código Verde, que claro. Tiene un montón. Sí, los 10 mejores. Los 10 mejores. El top 5. Top 10. El top 10. Así que, y pues, hacemos el top 5 también. La selección de los 4 años, los 5 mejores. Claro, ahí está. Claro. Bueno, César, mirá la duda que me entré. Sí. Conmemoración porque por el tema de la ONU que implementa. Claro, exacto. El ambiente. Viste que la ONU generalmente pone un acuerdo como para concientizar, visibilizar diferentes problemáticas. Entonces dice, bueno, tal día va para este tema. El lunes, ahora, por ejemplo, la gente tenía de Cohaus. Una nota para mostrarte si me ha cortado internet. El lunes, por ejemplo, fue el día de sin tabaco, ¿viste? Humo sin tabaco, y justamente Ecohaus largó una campaña aquí en Concordia, justamente que ellos están llevando la campaña de sin colilla, en la orilla, sin colilla. Sí, que ya hicieron una juntada. Ya lo hicieron en el verano, lo han hecho en las playas, lo han hecho en el centro también, la verdad que, ¿viste que? Toda campaña. Todo. Aparte, ¿viste que la gran, porque eso es lo bueno que tiene el micro que hace César, la gran cantidad de las personas que hemos hablado acá arrancaron con pequeñas luchas individuales, claro. Y ellos ya son grupos numerosos. Se va multiplicando, porque te das cuenta que hay mucha gente hablando, tal vez en solitario, de lo mismo, y se empiezan a dar cuenta de que no están solos. Y ahí es donde se empiezan a agrupar. Yo te mostraba, mientras hablaba Carlos, la huerta de casa, que la tuvimos que hacer un poco elevada, porque nosotros tenemos en mi casa, en el terreno, tiene mucha arcilla abajo. Entonces el agua no drena, demora en drenar. Así que hay que hacerla elevado. Entonces compramos un biner, o mejor dicho, me lo regalaron, me lo trajeron, a un biner, de ahí le pusimos tierra, y la verdad que ahora estamos consumiendo lechuga, kale, tenemos acelga, rúcula. Viste que el tema de hoy, y esto también hay que enseñarle a los chicos también, que cualquier cosa, lo que decía Carlos, el tema del compost, es algo básico, y cómo podés mejorar la tierra. Claro, hay gente que no tiene esta posibilidad, pero él demuestra que en una terraza, en un lugar, pueden también compostar. Es decir, no es necesario. Yo te contaba el año pasado, recuerdo que en Chajarí, en los parques, en las plazas, hay un lugar destinado para compost barrial, donde la gente va y deja, lo mezcla. ¿Viste? Y la verdad es que son cosas que acá empezaron ahora a implementar, veo que se está trabajando, y bueno, pero tiene que ver más, tiene que ver más, porque venía para la radio y la cantidad de microbasurales o basuras tiradas en la calle y te duele todo eso. Porque vos decís, ¿cómo puede ser? El 50% de la basura es orgánico. Es decir, ya desde el plano hay mucha de esa basura que no tendría que estar allí. Seguro, no, eso es terrible. Esperemos que logremos hacer este salto. Mucha campaña de concientización, necesitamos justamente hacer un clic en muchos temas para... Porque claro, alguien en algún momento nos dijo, no, ustedes dedíquense a producir, a trabajar, a ganar plata, ¿eh? Para tener, y después lo otro lo dejar al mercado. Sí, y hoy nos damos cuenta, claro, nos enfermamos, hoy... Pensaba cuando hablábamos del tema del alimento. Justamente ahora la última novedad tiene que ver con esta modificación de la gripe aviar. Vuelve otra vez. Ya es un chino otra vez. Yo creo que los argentinos ven un chino y lo van a querer matar a trompada. Entonces, vos fíjate lo que tiene que ver con esta concentración de lugares que nosotros los vemos aquí en Entre Ríos, donde tienen 80.000, 100.000 pollos todos que en 3 meses ya están van saltando etapas. Viste, con un montón de productos, vacunas pollo, que le ponen antibióticos. Y vos lo hablamos hoy afuera del aire, pero o creo que también Carlos lo dijo, pero el pollo y el tomate es un ejemplo de lo que comés. Claro, porque claro. Vos agarrás un tomate de huerta hoy y agarrás el tomate que compraste y el pollo igual. Exactamente. Igual. Vos comprás un pollo, me decía el otro día un amigo, le voy a mandar saludos a Marcelo Bengoa. Ajá. Que me dijo, no, yo a veces ayudo a comprar pollo, para, viste que hacen campaña, vendo pollo para tal cosa. Sí. Los compro, pero no los como. Claro. Se lo termina regalando un vecino o algún... Porque, y la verdad que a través de él, con Mariana accedimos a un pollo de campo. Claro. Y vos decís, no, es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Hasta el gusto, el masticar... Es diferente. Sí, tal cual. Esperemos que logremos este cambio. Exacto. César, brillante. Bueno, recuerden, hasta el 5 está la Feria Internacional de Ambiente, Ecociencia. La verdad que todos los días, el 5, exacto. El 5 es el día. Exacto, es el día y justamente a las 19:15. Empezó ayer justamente con esta entrevista, porque él se equivocaba porque Crespi es de Paraná. Sale. Entonces la escuchó, una entrevista súper interesante que estuvo, que ya está colgada en las redes, que la gente, y todos los días, mañana va a estar Paz Bocio, donde va a hablar justamente sobre salud y cambio climático. Mirá. Un tema súper interesante, de mucha actualidad también. Sí. Ella es abogada, hoy va a estar y no pudo porque tenía clases, así que me avisó. Bien. Así que bueno, rápidamente, Carlos Brigante allí estaba disponible, genial, y pudimos charlar con él. Genial, me gustó, me encantó la nota. César, nos reencontramos en 15 días. Bueno, recuerden, Código Verde TV, a través de Facebook, Instagram, en YouTube también pueden ver los programas que semana a semana vamos publicando. Seguimos en toda la provincia, también ha pasado el charco en la República Oriental del Uruguay. No, la verdad genial. Que lindo, porque se viene... No, un papel importantísimo. Y es el único programa de ambiente. Ya varios me han preguntado cómo verlo, entonces yo lo oriento por el tema de redes sociales. Claro. Y ahí nada. Vamos actualizando con mucha información que también nosotros recibimos y vamos compartiendo, tan que eso también está bueno. Seguro, ahí está. Nos reencontramos en 15 bueno, días. César. Cuídate, mira que está bravo el tema. Está complicado. Está complicado. Pablito, todo tuyo. Música, tanda, nos pasamos, estuvo re lindo el micro. Todo tuyo, Pablito.